Tacones de Punta, Pateando al Patriarcado. Programa del Espacio de Mujeres del Frente Popular, Darío Santillán. Victoria. Muy bien, Chana, ¿vos cómo estás? Acá andamos, rompiendo un par de papelitos, sentándonos un poquito en las sillas para arrancar esta tarde. Muy bien, estamos aquí con los Tacones de Punta, como todos los jueves a las 5 de la tarde por Radionauta FM 106.3. Podés escucharnos online por www.radionautafm.wordpress.com, con doble S, por eso siempre digo press. Puedes seguirnos por el Facebook también. Así es. Vicky, ¿por dónde? Y nuestro Facebook es con los Tacones de Punta, muy fácil. Y nos puedes llamar, sino al 451-6917. Escribinos al Facebook, me gusteanos, como hizo María Eugenia García, a quien le mandamos un beso en este mismo instante donde aparece su me gusta. Otro beso le mandamos a Laura Vázquez, que también nos está me gusteando, y a todos los que nos mandan aquí cosas para que compartamos también. Por ejemplo, como que hoy invitemos a ver Cocoon, una banda muy, muy buena en Pamplona Bar, que quedan 44 entre 10 y 11. Y bueno, ¿a quién le querés mandar vos un beso? Yo quiero mandar un beso a la gorda de la semana, que está haciendo un poco de reposo. La gorda feminista de la semana. Un besito a Lu, que está a la loba marina ahí. Muy bien, le mandamos un beso enorme, que está ahí con bronquitis, juntando fuerzas para volver, Lu. Que se reponga. Yo a Marta Gorri y a nuestra revista de fotografía amiga, que tiene ahí en su misma página un link de publicidad hacia este programa de radio, y es Un Ojo Gris, www.unojogris.com.ar. pueden ir y visitarla, tiene cosas muy interesantes. Están arrancando un programa de radio, inclusive, sobre fotografía. Los que les gusta la fotografía pueden entrar ahí y escuchar también su programa de radio sobre la fotografía. Muy interesante. Muy interesante, Vicky. Bueno, vamos a escuchar un temita. Vamos a escuchar un tema. Vamos a mandarle un beso a Pablo Chavarría también, que nos está escuchando. Y a invitar a este viernes a ver una banda amiga, antes de irnos a escuchar este tema, que es Mansa Locura, que va a estar tocando en el Rincón de los Amigos, 51 entre 4 y 5, este viernes 28 del 6, fecha importante de la que vamos a estar hablando también. Y bueno, ellos estuvieron en el Festival Verde, Que Te Quiero Verde. Vamos a escuchar una canción de ellos hoy, que es alusiva al tema del próximo bloque, como esta, que no es de ellos, sino que es de la compañera Cintia, de la CTD de Rosario, del Frente Popular de Río Santillán, una compañera del barrio que escribió una canción hermosísima y tiene una voz dulce y veda que vamos a estar escuchando en este momento, Acción de Amar. Acción de Amar. Parte de un país idealizado, acusados, piqueteros, guerrilleros y revolucionarios, sentenciados a vivir bajo su ala, plasma de sangre coagulada, envenenada. Compran votos con el hambre y asesinan la esperanza, cargan tu cruz y en la mitad del viaje bajan. Y hoy quisiera someter a mi razón a ver distinto, por el amor al ser humano, por el valor de mi pensar y por la acción, acción de amar. todos al barco de la lucha. Talemos raíces podridas de este árbol, que si la llama se apaga, no habrá infierno que lo encienda, y estos cuervos te despojarán de tu alma. Han sembrado sangre inocente en nuestras tierras, dejando que las flores crezcan con tristeza, salpicando de dolor en el puente Avellaneda, y la masacre no es cosecha en nuestra tierra. Y hoy quisiera someter a mi razón a ver el instinto, por el amor al ser humano, por el valor de mi pensar y por Darío y Maxi, todo el pueblo luchará. Hermosa canción de la compañera Cintia, Acción de Amar, me encanta. Muy lindo tema, no lo había escuchado, así que lindo escucharlo. Así es, vamos difundiendo las cosas que surgen en la cultura popular, en los barrios. Es esto, ¿no? Las semillas que se multiplican cuando decimos que Darío, que Maxi, que tantos compañeros que han dado su vida, no solamente su muerte, ¿no? Sino su vida. Su tiempo de vida compartiendo con otros y sembrando, y todo eso se multiplica y florece, por ejemplo, en esta canción, en esta compañera que la moviliza y lo hace canción, y piensa su pensamiento, habla de su pensamiento que se moviliza. La verdad que me gusta mucho esa canción, es muy linda, y quiero compartir algo más también de otras mujeres que se expresan vedamente, como nuestra compañera Nancy Slupsky, de quien compartimos un poema en el programa pasado, que hablaba sobre el 26, titulado El 26, de hecho. Y hoy lo que quiero compartir es lo que Eda escribió después del 26 de junio del 2002, y lo mandó al grupo de mails, y yo lo tengo guardado, de cómo vivió Eda y sus compañeros del barrio el 26 de junio del 2002, Edas, que estaban ahí, que estaban cortando el puente y vivieron en sus cuerpos la represión. El relato de esa represión, de esa lucha sobre todo, de esa organización, de esa forma de contenerse, de sostenerse, y de salir a pelear juntas en el cuerpo de estas mujeres, de estas compañeras. Nos cuenta en este relato Nancy: nos llevaron a la comisaría. Fuimos una de las primeras en llegar. Éramos 7 mujeres, mujeres con hijos pequeños que nos aguardaban en las casas, a los que nos hacía difícil dejar esa mañana. Salimos de Gleu. Tuvimos una asamblea antes de hacerlo porque ese corte se venía más duro que otros. Dijimos que íbamos a ir sin chicos y que la que quisiera quedarse, se quedara. Pensé que lo iban a hacer muchas de las que ahora estaban conmigo en la cana. No me podía olvidar de cómo entró Evi, me daba risa. Era una de las primeras asambleas en el campo esa tarde. Estábamos discutiendo la importancia del panfleto, si era denunciativo o... Y Lara, diciéndome: Nancy, yo me tengo que ir a buscar al gordito al jardín. No entiendo nada de lo que están discutiendo, pero yo quiero trabajar en el ropero comunitario. Necesito darle de comer a mis 3 chiquitos, ¿sabes? Además, el papá se fue y no sé si vuelve. Bueno, ese día estábamos llegando al puente y habíamos hablado de quedarnos en parejas por si pasaba algo. Ya en el puente se veía raro el ambiente. Caminamos por Pavón y estaba Gendarmería, Prefectura, la bonaerense, qué sé yo. Daba miedo, realmente daba impotencia, daban ganas, una mezcla de todo. Nosotras íbamos a pedir aumento de los planes, guardapolvos, útiles, comida, medicamentos, y el gobierno decía que pedíamos mucho. Qué rara balanza, ¿no? Qué diferente balanza manejan los del poder y los de guita. ¿Qué será mucho para ellos? Lo vi a Darío con toda su polenta. Nosotras estábamos en Gleu, que formaba parte del MTD Almirante Brown, que fue el que iniciara a Darío a sus 18 años en Don Orione, junto a un grupo de vecinos. Y lo veo. Lo vi a Darío y me acuerdo de la primera olla fundadora del MTD en Gleu, y él hablando, con sus ojos claros y su abrazote, su sonrisa hermosa al viento y al sol. Todas lo queríamos en Gleu. Era lindo todo su ser. Meses atrás, cuando fue el piquete en los súper para pedir alimentos para las fiestas, para parar la olla, justo unos días antes de los saqueos, Lara se sintió mal, a punto de desmayarse, y el que la ayudó fue Darío. Bueno, avanzamos ese 26 de junio, y al llegar al puente estábamos allí, repasando lo que había que hacer y se oyeron los disparos. Las chicas se quedaron paralizadas y hubo que sacarlas de ahí. Escuchamos tiros, sirenas, no sabíamos qué estaba pasando, no se veía nada. Nadie pensaba que a pesar de esos ruidos y disparos iba a haber muertos ese mediodía. Pensamos que era la represión al piquete, algunos heridos y ya está. A la hora subieron los cabezas de tortuga y uno de los tipos que después fue tristemente famoso, que estaba de civil en una camioneta disparando, me dijo: "Te sobran asambleas a vos", y me pegó con el palo en la espalda para bajar las escaleras. Nos subieron al micro y nos llevaron a la comisaría. Como dije, éramos las primeras. De allí fueron cayendo poco a poco compañeras y compañeros. Nos separaron hombres y mujeres y nos tuvieron paradas por horas sin movernos. Si te movías, te pegaban con un palo. Nos ayudaron los presos comunes, que nos acercaban galletas y nos gritaban cosas para darnos ánimo y nos hacían chistes. Las chicas estaban blancas, pero se la bancaron. Su preocupación eran sus hijos. ¿Quién se iba a ocupar de ellos si les pasaba algo? ¿Cómo estarían? ¿Qué nos iba a pasar? En el patio de la comi se seguían escuchando sirenas, tiros y las voces de alguna tele prendida que hablaban de Fiorito y corría el rumor de que había dos muertos. A eso de las 19 nos enteramos que uno de los muertos podía llamarse Darío. Yo no lo podía creer. Lloramos y gritamos en el patio de la comisaría. Yo pensé que me derrumbaba y las cumpas me dijeron: "No, Nancy, por favor". Sacamos fuerzas todas, no sé de dónde. Teníamos que salir y salimos. La protesta afuera crecía y la unión permitió que fuera un grito que pareció único, de justicia, condena a los culpables políticos y que nos largaran de la cana, que nos largaran. Salimos muy tarde, pero salimos. Me di el gusto de escupir al tipo que nos encerró. Estábamos muy doloridas. Yo no lo podía creer. En la puerta había mucha gente esperando, peleando. Al día siguiente fue una de las marchas más maravillosas y tristes de mi vida. Éramos muchas y muchos bajo la lluvia, pero no se sentía la lluvia. Éramos y estábamos juntos y juntas. Darío Santillán, presente. Maximiliano Costecchi, presente. Javier Barrio Nuevo, presente. Y todas y todos los compañeros y compañeras caídas en la lucha, presente, ahora y siempre. ¿Dónde nos vemos, compañeras y compañeros?, nos pregunta Nancy, y así termina su relato. Qué fuerte las palabras de Nancy y a días de haber pasado nuevamente por el puente para seguir haciendo memoria, para seguir encontrándonos una vez más y encontrarnos nuevamente en la lucha. Y como decía por ahí en alguna parte, unidas y unidos para salir a reclamar y a gritar bien fuerte, y es lo que hasta el día de hoy se sigue haciendo y es en lo que seguimos levantando las banderas de los compañeros y las compañeras caídas y caídos en la última masacre que hubo de parte del Estado a los movimientos sociales. Después de toda la pobreza en la que nos vienen sumergiendo, recibimos palos, pero bueno, no van a callarnos y vamos a seguir en las calles levantando la bandera de los compañeros. Seguimos. Y las compañeras. Fuimos el 25, empezamos con una vigilia, con las actividades que se hicieron. Tocó el Rally Barrio Nuevo, tocó Bruno Arias, tocaron los cumpas del barrio. Hubieron muchísimas intervenciones de distintos grupos de teatro, llamadas de tambores, murgas, y muchos compañeros de distintos lugares que nos fuimos el 25 ya para hacer todas las intervenciones en la estación y quedarnos en la vigilia, subir a la noche en la marcha de antorchas, que es sumamente mística y empoderadora. Y al otro día, al mediodía, muchos también subimos al puente y lo cortamos, como todos los 26 de junio, para no solo para recordar a nuestros compañeros, como escuché decir en las noticias, están cortando el puente para recordar a sus compañeros, ningún recordar. Estamos cortando el puente para seguir luchando, para luchar por justicia, para luchar por un país distinto, para luchar por las mismas cosas que luchaban nuestros compañeros que dieron la vida ahí, por la construcción de un mundo en donde prime esa solidaridad, ¿no?, con la que Darío vuelve por su compañero, y que podamos desde ahí construir el mundo que queremos. Así que bueno, ¿dónde nos vemos, compañeros y compañeras? En la lucha, en la calle, ahí del otro lado de los micrófonos, aquí de este lado, siempre construyendo desde una vereda bastante definida. Y ahí en eso nos vamos a ir escuchando un tema de los compañeros que, reiteramos, van a tocar este viernes, que nos encontramos en esa vereda muchas veces, en muchas luchas, ellos desde sus canciones, como esta que vamos a escuchar ahora, que se la hicieron a Darío y a Maxi, una hermosa canción que se llama América Grande de Mansa Locura. Donde guardaron los sueños, los héroes sin nombre, que la historia olvidó. Que la memoria no falle, que no nos calle en la gloria, que se robaron las promesas de un buen porvenir que no va a venir. La tierra nos da las piedras, la piedra buenas armas serán. Seremos la fiesta y la guerra, una sola raza que va a pelear. América libre, América grande, la rabia despierta, la justicia cierta llegará. América libre, América grande, la rabia despierta, la justicia cierta llegará. Sea capaz de callar la verdad, a la sangre derramada que no para de gritar. Que no hay montaña ni río que quiera fronterizar, solo marcar un camino y hoy son el alambre del fiscal. La tierra nos da las piedras, la piedra buenas armas serán. Seremos la fiesta y la guerra, una sola raza que va a luchar. América libre, América grande, la rabia despierta, la justicia cierta llegará. América libre, América grande, la rabia despierta, la justicia cierta llegará. Escuchamos América Grande de Mansa Locura, que van a estar tocando mañana en el Rincón de los Amigos a las 22 horas puntual, nos dicen, en el 51, entre 4 y 5 es. Hermoso tema para Darío y para Maxi. Y estamos con el 26 de junio. Vamos a escuchar, porque haciendo un poquito de archivo, hay una persona que va a ser nuestro escupido del día de hoy. Quiero que vos, Chana, que sos nuestra escupidora oficial, podríamos decir. vamos a escupirle el bigote. Y ese bigote tumultuoso que tiene, ¿no? Así el muchacho es. Nos puede atajar una buena escupida de Chana, de la Chana, pero vamos a usar la garganta de las semanas pasadas, así con toda la gripe, con toda la angina que tenía ahí acumulada, para Aníbal Fernández, nuestro muy merecido. Podemos hacerlo extensivo, por supuesto, a Dalde, a Soria, a Tanasov. Pero vamos a concentrarnos en Aníbal Fernández. ¿Por qué? Porque está en funciones en este gobierno, porque además ha salido en la televisión en numerosas oportunidades a decir que casi era amigo de Darío. Ahora resulta prácticamente que era, ¿no?, que lo veía cuando venía a pedirle cosas, porque él estaba ahí en el ministerio y Darío iba con sus reclamos y entonces a él le caía muy bien y podían hablar y él siempre lo ayudaba, siempre que podía. Eso es lo que sale este hombre desagradable a decir por televisión. Inclusive lo he escuchado decir que él no estaba en Argentina cuando sucedió la masacre de Avellaneda. Por eso la llevaron adelante, que esperaron a que él se fuera para hacer una represión como esa, como que si él hubiera estado no lo hubiera permitido. Así que vamos a escuchar las palabras de Aníbal Fernández en relación a el 26 de junio, unos días antes, cuando todos salían a hacer declaraciones buscando justificar la represión que se venía, porque ya la estaban ordenando y entonces empezaron a justificarla de antes. Vamos a escuchar qué decía este hombre en ese momento. Nosotros conocíamos desde hace 20 días que iba a suceder una cosa de estas características, porque nos habían hecho los comentarios y sabíamos que se organizaba para el 22 y el 23 en el Estadio Gatica, en Villa Domínico, una asamblea de piqueteros en la que se iban a discutir los cursos a seguir. En esa asamblea se habló de lucha armada, en esa asamblea se definió lo que ellos llaman un plan de lucha, que no es otra cosa que un cronograma de hostilidades. Muy bien, toma el taxi, Aníbal Fernández, y anda a freír churros, por favor. Con esas palabras, acá escuchábamos a Nancy claramente por qué se salió ese día. Por alimentos, por guardapolvos, porque se pagan los planes atrasados. Se incorporó en los pedidos la solidaridad con Zanón y el pedido porque se liberen a los presos políticos, que de muchos había en ese momento, a los compañeros presos por luchar. Esos eran los reclamos de ese día, este plan de hostilidades que dice Aníbal Fernández que se había generado en el plan de lucha, salía a decir que los piqueteros querían tomar el poder, estaban tratando de generar ese ambiente de temor que justificara la represión, que era una represión que ya estaban ordenando, que fuera con balas, y justamente después, coherentemente a esto, salieron a decir que se habían matado los piqueteros entre ellos, como que los piqueteros tenían armas de fuego. Justamente ahí lo escuchábamos a Aníbal Fernández decir que los piqueteros hablaban de lucha armada, ¿no? O sea, que tenían armas. Y sale a decir esto porque después los iba a matar y iba a salir a decir que se habían matado entre ellos. Y para eso había que decir antes que tenían armas. Y que la gente que salía a blandir sus cacerolas en ese momento salgan corriendo, espantados de la visión de los piqueteros. Por suerte todavía estaba fuerte el 2001, el que se dan todos, y la gente no creyó. No creyó nada de todas estas paparruchadas que se dijeron. No creyó nada de lo que hizo Clarín y todos los medios de comunicación que salieron a mostrar esta voz del gobierno de se mataron entre ellos. y necesitaban muertos, y salieron a buscar muertos y toda esa pelotudez, sino que la gente salió a marchar. Esa fue una marcha multitudinaria, la que dice Nancy, también estuve bajo esa lluvia, y caminamos desde el puente Pueyrredón hasta Plaza de Mayo, y cuando entramos a Capital, la gente salía por los balcones a aplaudirnos. Una cosa impresionante. ¿Cuándo has entrado a Capital, a Buenos Aires, y has visto a la gente asomada a la ventana? ¿No? Ya eso es una cosa rara. Bueno, asomada a la ventana para mirar la marcha y aplaudirla. Todas las viejas, toda la gente que vive en Capital asomada a la ventana aplaudiendo al grito de los mató la policía, a los pibes los mató la policía. Sí, es muy importante destacar que hasta el día de hoy se sigue jugando en la sociedad con esta ambigüedad que se intenta plantear desde ya, desde nunca más, que retomamos esto de que siempre se hace algo muy malo, como para que ellos puedan reprimir o puedan estar todo el tiempo pegándonos y sacándonos de la calle y sacándonos de la lucha constantemente, digamos. Los medios de comunicación vienen reproduciéndolo, los políticos, no es casual, claramente son grupos políticos, y son grupos políticos, pero son grupos de poder, sobre todo, que lo único que quieren hacer es seguir garantizando sus ganancias, y saben que la lucha en las calles justamente lo que hace es denunciar todas las injusticias y desigualdades del sistema. Entonces, al salir a la calle recibimos palos por eso, y las justificaciones son realmente hipócritas, se puede decir. Como mínimo, para ser buenos al calificarlos. Bueno, vamos a ir a escuchar ahora una tanda de publicidades de la radio y un tema hermoso de Ana Prada, Soy Pecadora, y luego hablaremos de un poco del 28 de junio. Y de cómo nos gusta pecar. Así es. ¿Te lo perdiste? Goyeneche es uno de mis cantores favoritos de todos los géneros, ¿no? Y tuvo la suficiente inteligencia y sensibilidad como para, sin traicionar su arte, resultar también musicalmente atractivo a las nuevas generaciones. Así que es una figura muy, muy interesante, y me parece que no siempre recordado y valorado en su justa medida, ¿no? Me parece que a veces cuando hablamos de los grandes cantantes argentinos, si nombramos a Gardel o a Mercedes Sosa, etcétera, a veces no aparece rápidamente el nombre de Goyeneche. Así que me alegro que lo recuerden, al menos en el título del programa de ustedes. De Goyeneche a Tarantino, jueves a las 10 de la noche. ¿Querés saber qué piensan quienes reclaman por sus derechos? Nace un nuevo sitio que reúne los medios populares, alternativos y comunitarios de la región. Entérate en www.mediospopulares.lp.com.ar. Radionauta 106.3. ¿Es 106.3, loco, o 106.3? Radionauta 106.3. Convencé a tus papis para que sintonicen Le Tercer Monde Radio, todos los jueves de 20 a 22 por Radionauta, FM 106.3. ¿Quiénes te informan? ¿Sobre qué te informas? Buscale la vuelta. Empezá por www.mediospopulareslp.com.ar. Desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Radionauta 106.3. Soy pecadora. Los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados, perra, perra mala. Las velas dudan si a mi altar echarle mano, o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad. Las velas dudan si a mi altar echarle mano, o con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad. Haber sabido que tu amor me dejaba de este lado, igual me hubiera animado, porque no doy marcha atrás. Pecadora, los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, dueña de todos los pecados. Perra, perra mala, y ya quisiera tu Dios ser parte de mi altarcito, mi altar echarte, que aunque parezca chiquito, con la excusa de pensares sabe más, que me digan si es acá el paraíso perdido, mi altar echarte, que de tan bien escondido, con la excusa de un nadie sabe dónde está. Sabido que tu amor me dejaba de este lado, igual me hubiera animado, porque no doy marcha atrás. Y bueno, seguimos acá en Con los Tacones de Punta. Así es, ahí estamos, me parece. Así es, Vicky. Pero este es hermoso tema de Anita Prada. Así es, soy pecadora. Y como buenas pecadoras que somos, invitamos a otras pecadoras y otros pecadores a esta tarde de Con los Tacones de Punta. Me podés incluir en pecadoras. Pecadoras, bueno. También. Bueno, entonces acá está la pecadora Ulises y el pecador Lucía. Lucía es de Arte Pandora y Ulises es de Putos Mal. Son compañeros de organizaciones LGTBI, al infinito, al infinito y más allá, que se están juntando para organizar la fecha de mañana, que para nosotros es, nosotros, nosotras y nosotres, es muy importante, que es la fecha del 28 de junio. Bueno, sí, hola, gracias por la invitación, primero. Sí, mañana, que es el 28 de junio, se conmemora a nivel internacional el Día del Orgullo LGTB y todas aquellas identidades no heterosexuales, no heteronormativas, que quieran reivindicarse. Así es, bueno. Bueno, ¿podemos? 28, podemos recordar, ¿no? Que ¿de dónde surge esta fecha? Surge, por la revuelta surge de Stonewall. Por allá, por el 1969, era el Stonewall, era Stonewall Inn, era un barcito de la ciudad de Nueva York, que era uno de los barcitos donde lesbianas, gays y toda aquella persona que tuviera intenciones de chicas trans y chicos trans vincularse con quien tenga ganas de vincularse podía hacerlo, porque en aquel momento la homosexualidad estaba prohibida por ley, digamos, era penada. Y homosexuales, todo el colectivo LGTBIQ era perseguido y perseguida. Así que una noche hay una redada. Redada, no sé la palabra. Hay una redada policial y esto trae aparejado una secuencia de manifestaciones. Y de ahí eran comunes, ¿no? Las redadas eran comunes y todo el mundo se iba a dormir a su casa, golpeado, un poco golpeado, y bueno. Pero ese día, ¿qué pasó? Y lo que tuvo de particular fue que justamente por eso se llama la revuelta, fue como el despertar, digamos, de no solamente la gente que estaba ahí, sino que se empezó a correr la voz por todas partes, por todo el barrio, digamos, por toda la ciudad, y se empezaron a levantar, ¿no? Y se empezó como a la lucha, digamos, y a partir de ahí es como una de las motivaciones, digamos, que despertó la politización, digamos, uno de los momentos clave, digamos, no el momento clave así como el único, digamos, sino que se entiende que alrededor del mundo y a lo largo de la historia hubo todo un proceso político que llevó a que muchas identidades no heteronormativas, como recién decía Lucía, nos levantemos, ¿no?, en contra de la heterosexualidad obligatoria y en contra de la heterosexualidad obligatoria como un régimen político institucionalizado que violenta, digamos, a las demás identidades. Uh-huh. Sí, por ahí aclarar que literalmente fue una resistencia, fue una lucha, se armaron barricadas, literalmente se combatió a la policía, o sea, no es que fue algo que un proceso, sino que el 28 de junio la policía entró y encontró resistencia. Así es. No es un dato menor, porque siempre se nos dice o se nos tilda de débiles, ¿no? A todas aquellas identidades que no somos lo que el patriarcado quiere. Y bueno, y la policía se llevó una sorpresa al encontrar una resistencia. Por era eso realmente así, ¿no? Y cuando vemos los testimonios, hay documentales con testimonios de gente que estuvo en la revuelta de Stonewall, lo que planteaban es esto, cómo la cara del otro lado de la policía, decir cómo los putos de repente me están pegando, cómo estas mariposas se levantan a... Bueno, así, a volar, a generar resistencia, a inventar nuevas hace cosas. Hace poco veía en uno de los documentales que contaba una chica trans que estuvo en la revuelta, que decía que siempre los separaban en grupos, que los ponían a los homosexuales por un lado, a las lesbianas por otras, y a las personas trans por otro lado, y que las personas trans eran doblemente, o sea, siempre se las llevaban presas, digamos. No tenían opción. Por ahí los homosexuales y las lesbianas zafaban más, pero con las personas trans eran tratados como si fuese que no eran humanos directamente, y eran por ahí los que más sufrían la violencia. Okay. A partir de que se levantan ese día, fue como uno de las... O se toma al 28 de junio como el Día Internacional, que aquí por cuestiones climáticas se festeja en noviembre, y bueno, pero es internacionalmente ese día tomado como el Día del Orgullo. Exactamente. Uh-huh. Pensaba esto que decía, porque al otro día salen también, ¿no?, una marcha, como es como un, fue como un decir basta de que nos oculten y acá estamos y queremos que ser respetados en nuestra identidad. Entonces después al otro día hubo una marcha gigante que tuvo que ver con esto, con empezar a salir del closet, a mostrarse, a decir basta, visibilizarse. De ocultarnos. Sí. Justamente iba a estaba pensando eso, que lo que decía Ulises, que a los compañeros y las compañeras trans eran más castigados. Más castigados porque a veces los cuerpos hablan y no pueden ser callados. A diferencia de un compañero o una compañera lesbiana, gay, que el cuerpo no está tan... No es tan expresivo, si se quiere. Entonces pasa por ser heterosexual. Entonces como que hay menos odio y claro, menos castigos hacia ese cuerpo. Eso depende también de cómo... Que es algo que se llama performance de género por ahí. Uh-huh. De que tiene que ver de cómo vos te visibilizás vos. Más allá de que seas homosexual, por ahí podés ser como... eso depende de la elección de cada uno. Por ahí nosotros, desde Putos Mal, por ejemplo, decidimos posicionarnos como maricas. En el sentido de que veíamos que la figura de la marica siempre estaba como bastante bastardeada, violentada, estigmatizada. Entonces como una manera de decir, bueno, acá estamos y existimos y nos oponemos, digamos, contra el machismo que nos impone y que a la vez también nos violenta por emparentarnos con la figura de la mujer. O no por, o por no responder a la lógica del varón heterosexual, digamos. Claro, ese varón macho y fuerte y violento, claramente, ¿no? Sí, y blanco, y pudiente, y de clase media, media alta. Exactamente. ¿No? Y pensaba que así como hitos históricos. En el 90 recién la homosexualidad deja de ser considerada una enfermedad para la Organización Mundial de la Salud. Pero homosexual, entendiéndose gay o lesbiana. En aquel momento la transexualidad todavía era como seguía siendo considerada una enfermedad. Y recién en el año 2012, el año pasado, fue eliminada como trastorno de... disforia de género. El punto es, siempre estos fueron catalogados como enfermedades mentales dentro del DSM, que es el manual de enfermedades mentales, que está hecho por Estados Unidos, por supuesto, como siempre. Y hubo un movimiento muy grande, un proceso de lucha muy grande en los últimos años, que se llamó Stop Trans Pathologization, que era para parar la patologización de las identidades trans, sobre todo bajo estas categorías de disforia de género. Gracias a eso, gracias a esa lucha, como siempre, no es menor recalcar que acá nadie nos regala nada, fue que dejó de figurar como una enfermedad mental. Este año salió el nuevo DSM y ya no figura esta como patología. Exactamente. Y por ahí, en línea, teniendo un poquito de contexto y viendo, sale de figurar como una enfermedad y entendemos que eso es un avance, por la lucha, claramente, ¿no? Sí. También tenemos la aprobación de la ley de identidad de género y tenemos la ley de educación sexual integral, que es para las escuelas, primarias y secundarias. Son dos leyes que son re importantes, pero las leyes a veces quedan escuetas, porque son leyes y si no se aplican son de letra muerta, digamos. Entonces queda mucho trabajo arduo y realmente es necesaria una movida política, o sea, necesitamos la responsabilidad de los políticos y las políticas de turno, porque votar una ley no implica necesariamente que las cosas cambien y sabemos que los cambios deben ser culturales, no solamente tiene que haber una ley que obviamente legitime que nosotras no somos enfermos, porque lamentablemente vivimos en una sociedad que es una sociedad liberal burguesa y obviamente el sistema judicial es una base elemental de este sistema. Y patriarcal. Y entonces lo que pensaba era la importancia de empezar nosotros ya venimos generando un cambio cultural, pero es necesaria una política pública que se haga efectiva en las escuelas con la ley de integridad sexual. Justamente la actividad de mañana, el Art the Closet, una de las consignas y que está considerada como de las más importantes, dos en realidad, que son real aplicación de la ley de identidad de género y la otra es real aplicación también de lo que sería la educación sexual integral en las escuelas. Son muchas las consignas, pero ya que venía al caso decírtelo, que justamente uno de los motivos por los cuales nosotros organizamos y decidimos llamar el Art the Closet y fue como, se viene realizando hace 6 años y es como la actividad, digamos que se mueve, no sé si debe ser una de las, recién ahora vi que se está realizando en Capital Federal alguna actividad, pero esto se viene haciendo hace 6 años y hace 6 años no se hacía en ningún lado un 28 de junio una actividad que realmente pida o que sea por un de lucha, ¿entendés? Que a la vez tenga como un mensaje político, digamos, para realmente poder cambiar todas estas cuestiones. Y es la verdad es un lugar importante, La Plata. Siempre se ha venido sosteniendo estos 6 años, nos encontramos, es una marcha súper alegre, diversa, en donde se juntan muchísimas expresividades y tiene esta característica, ¿no? Que también tiene un grado importante de combatividad, de independencia, de criticismo en relación a todo el sistema y a las políticas públicas, a las leyes que se han promulgado. La exigencia de la aplicación efectiva de la ley es de educación, sobre todo, es porque seguimos encontrándonos en las escuelas donde no se enseña de forma integral ni diversa, sigue siendo sumamente heterosexual y reproductiva. O sea, la sexualidad se enseña desde el cuidado y no desde el placer. Entonces, bueno, todo este tipo de exigencias que parece, estamos para eso, ¿no? Estamos para hacérselas notar y para que se efectivicen. Y en relación a que sea efectiva la ley de identidad de género, lo hemos señalado muchas veces, en los hospitales está totalmente desabastecido, las operaciones que se supone que deberían garantizarse el acceso a la salud para todas las identidades trans, por ejemplo, que es algo que estuvimos mencionando acá, cuántos castigos que se reciben desde esa identidad. Sí, sobre uno todo es el no acceso a la salud, el no acceso a los tratamientos hormonales, el no acceso a las intervenciones quirúrgicas. Hay que tener, teniendo en cuenta la formación sumamente retrógrada que sigue teniendo la medicina en general, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo acá en La Plata, convengamos que la Facultad de Medicina es nefasta, y más en estos temas. Entonces, Estado se promulga una ley, pero se financian los hospitales. Entonces, y el Estado no ha generado capacitación para aquellos médicos que tendrían que estar pudiendo garantizar el acceso a las personas trans, por ejemplo. Claro. ¿No? Entonces, la convocatoria para este 28 de junio, mañana, ¿cómo es? Si querés, te voy diciendo algunas de las consignas que se va a estar, digamos, coreando, por decirlo de alguna manera, y al grito del cantito de lucha. Así nos las vamos aprendiendo para mañana. Contra la heterosexualidad obligatoria, inclusión laboral, real inclusión laboral para las personas trans, aplicación de la ley de identidad de género, ninguna lesión homo-lesbo-transfóbica sin respuesta, apostasía colectiva para todos, para todes, perdón, muerte al patriarcado, derogación de los códigos contravencionales y basta de persecución política y violenta de la yuta hacia las identidades LGTB. También señalamos el caso de la profesora de San Luis que fue señalada y condenada por dar un material de lectura lésbico, y el caso de violencia en Corrientes, ¿no? Hacia un chico gay violentamente golpeado por una compañera. Sí, bueno, también podemos recordar un poquito el caso de la Pepa. Tenemos, si queremos enumerar, podemos seguir. Muchos. Podemos seguir. Aquí, desgraciadamente. Acá en La Plata hace un par de meses, la MoMA también. Bueno, sí. Son casos nefastos. Bueno, en el momento en el que surgió en San Luis este caso de la docente de literatura alemana, también en San Juan, ahí zona de Cudo, quisieron llevarse detenida una pareja de chicos que por besarse en la vía pública, digamos, ¿no? O sea, les impidieron besarse. San Juan, que nos espera. Que nos espera. Allá vamos, Hacerles un gran besazo. Un gran besazo diverso. Maravilloso. ¿Nos vamos a ir escuchando? Sí. ¿Nos dejás un ratito contar qué vamos a estar mañana haciendo? ¿Qué van a estar haciendo? Repasamos. Cuéntenos. Más o menos, les decimos que, por supuesto, están todas las personas invitadas. Esto es la calle está para ser tomada. Les cuento más o menos, es a partir de las 15 horas en la plazoleta de la Noche de los Lápices, 8:61. Siempre lo hicimos acá. Así que, y más o menos, va a haber música, DJ, danza. Va a tocar Dani Umpi como estrella invitada, Facu Cachivache, va a haber sorteo y hechizos, porque este año siempre tenemos una temática y este año es una aquelarre de magia sexual contra la heteronorma. Así que cada quien puede llevar su hechizo y prenderlo fuego, porque siempre vale la pena recordar que para finalizar el Art de Closet todos los años hacemos honor y prendemos fuego todo. Muy bien. Bueno, el año, 13 año de brujas. Me encantó. Ay, el aquelarre, por supuesto. Llévate que sí. El super gorro, Vicky. Vamos, que te recabe. Que soy una bruja. Pues sos una de las mejores brujas. Voy a ir ahí. Bueno. Bueno. No, y quería recordar que mañana se va a estar realizando también el sorteo de Un Sonido para Todes, que estamos realizando para poder juntar plata para comprar un sonido para las actividades LGTB que se hacen aquí en La Plata, y los premios están más que buenos, así que mañana el que quiera adquirir la rifa sale 10 pesos nada más y se puede estar llevando el primer premio, que está muy bueno, que es un frasco de flores mágicas. Wow. Y también entre otros más, tatuajes, obras de arte, perforaciones, vouchers de ropa, comida. Bueno, me gustó todo, me voy a comprar todos los números. Excelente, te va a salir un poco caro entonces. Te vas a comprar todos los números. Vendiendo todo. Dale. Bueno, compañeros, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, sí, y nos vamos a ir escuchando Rigoberta, Rigobertita, de Liliana Felipe, una compañeraza. Rigoberta, Rigobertita, pastorcita, a ti redondita, a ti torcasita, a ti lunita, a ti poeta, a ti antesala, a ti. Rigoberta, Rigobertita, que pudiste morir quemada como tu hermano. En el silencio guatemalteco, pajarito tutubishi, canta, canta, canta, jitomatito, Rigoberta Menchú, tum, Rigoberta Menchú, tum, Rigoberta Menchú, tum. Van llegando con paso fuerte las gordas de la historia. La gorda de la historia de nuestro día de hoy es Rigoberta Menchú, una activista de los derechos humanos en Guatemala, de Chimel, Uspatán, nacida en 1959. Rigoberta Menchú nació en una numerosa familia campesina de la etnia indígena Maya Quiché. Su infancia y su juventud estuvieron marcadas por el sufrimiento de la pobreza, la discriminación racial y la violenta represión con las que las clases dominantes guatemaltecas trataban de contener las aspiraciones de justicia social del campesinado. Varios miembros de su familia, incluida su mamá, fueron torturados y asesinados por los militares o por la policía paralela de los escuadrones de la muerte. Su padre murió con un grupo de campesinos que se encerraron en la Embajada de España en un acto de protesta cuando la policía incendió el local, quemando vivos a los que estaban dentro. Esto sucedió en 1980. Mientras sus hermanos optaban por unirse a la guerrilla, Rigoberta Menchú inició una campaña pacífica de denuncias del régimen guatemalteco y de la sistemática violación de los derechos humanos de que eran objeto los campesinos indígenas, sin otra ideología que el cristianismo revolucionario de la teología de la liberación. Sin otra ideología que esa, dice aquí, que era una ideología revolucionaria, por supuesto. Ella misma personificaba el sufrimiento de su pueblo con notable dignidad e inteligencia, añadiéndole la dimensión de denunciar la situación de la mujer indígena en Hispanoamérica. Para escapar a la represión, se exilió en México, donde publicó su autobiografía en 1983. Recorrió el mundo con su mensaje y consiguió ser escuchada en las Naciones Unidas. En 1988 regresó a Guatemala, protegida por su prestigio internacional, para continuar denunciando las injusticias. En 1992, la labor de Rigoberta Menchú fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz, coincidiendo con la celebración oficial del quinto centenario del, entre inmensidad de comidas, descubrimiento de América, a la que Rigoberta se había opuesto por ignorar las dimensiones trágicas que aquel hecho tuvo para los indios americanos, otra vez indios, lo vamos a poner entre muchas comidas. Indios es una categoría que creó ese blanco español, blanco inglés, blanco portugués, que llegó, se cree superior. Que se cree superior y que al otro le dio un solo nombre. Todo lo que no se dio se llama indio. Cuando acá había muchos pueblos originarios, todos tenían su cultura, todos tenían sus dioses, sus creencias, sus ceremonias, sus formas de organización social. Y al decirles indios, lo que se hace es borrar todas esas identidades, no reconocerlos en su especificidad a cada uno de esos pueblos, no reconocerlos en su lenguaje, en su cultura, y hacer esto, ¿no? Decir, en realidad no tienen cultura, sino que tienen folclore, en realidad no tienen idioma, sino que tienen dialecto, en realidad no son este pueblo y este otro, son todos indios, porque son lo que no soy yo. Entonces, ningún indio americano, ¿no? Los pueblos originarios de nuestra América. Su posición, la posición de Rigoberta Menchú, le permitió actuar como mediadora en el proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla iniciado en los años siguientes. Bueno, la verdad, una mujer importante en la historia de su pueblo de Guatemala y mujer, ¿no? Reconociéndose en su dimensión de mujer, peleando por los derechos de la mujer. Escuchábamos esa canción hermosa que le hizo otra gran mujer, Liliana Felipe, que acompañando con un coro de niñas, le escribe ese Rigoberta, Rigobertita. Y queríamos recordarla hoy, aquí. Y ya nos estamos yendo, ya se nos termina el programa del día de hoy, no podemos extendernos mucho más, pero nos vamos despidiendo con una canción también muy linda. ¿Una canción de quién? A ver. Esta canción se llama Esencias y es de Pétalo de Camalote. Se la dedicamos al Santi, que nos la hizo conocer. Muy linda. Bueno, se la dedicamos al Santi. Sí. Un beso a todas las personas que nos están escuchando. Y nos encontramos mañana en el Día del Orgullo, todos juntos, luchando mañana por la libertad de ser. En la plazoleta de la Noche de los Lápices. Así es. 61 y 7, 8. Y 8. Uh-huh. Mañana a las 3 de la tarde. Así es. Nos vamos con Esencias, Pétalo de Camalote. Chau. Imposible detenerla. en cuando se la encuentra a los bosques desnuda, hada que baila la lluvia, lluvia que juega a sus pies. Corre con los ríos acariciando, traspasando saltos hasta alcanzar la claridad. No hay otra forma de andar cuando se es agua. La esencia del fuego es no ser domada, llamas y te atrapan también, te están matando. Mezclaron su esencia con una poción que ya no la distingue a ella de la tierra. Alma, lluvia, danza, piel, árbol desnudo. Límites se desvanecen, mi borde es el tuyo. Límite desaparece, mi borde es ninguno. Movimiento, hoja que toma una intención, río que se eleva para transformarse en mujer y corazón, y todo se fusiona en fuego y queda solo danza, danza. Tacones de punta.